altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Potenciómetro, la ya número 57 de esta su segunda temporada aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de vuestra dial de la FM, si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor en Oviedo y sus alrededores, o nuestra web, que es radiocuca.org, en modo digital desde cualquier lado de nuestro planeta. Empezamos con un poco de música, que es de lo que suele ir este programa. Adelante. Y empezamos con la gran Maya Jackson. Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, oh Lord. When my way get dark as night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on the plow, oh Lord. Talk about me as much as you please. The more you talk, the more stay on your knees. Keep your hand on the plow, oh Lord. When I get to heaven, go sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on the plow, oh Lord. To him, sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. My rope gonna fit me well. Tried it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on the plow, oh Lord. Bueno, buenos queridos radioyentes. Como veis, está arrancando, ahora que son las 9 y 7 minutos, un nuevo programa del Potenciómetro. Este programa musical con un matiz bastante clásico, donde digamos que el pop y el rock se da la mano también un poco a la música de raíz. Y bueno, y lo único que se pretende en este programa, en este humilde programa, es haceros pasar un buen rato en compañía de buena música, como la que acabáis de escuchar a la señora Malaya Jackson con esa canción Todos agarrados ahí del arao. Bueno, vamos ahí un poco de Django Reinhardt. Como siempre, el gran Django Reinhardt haciéndonos ahí de fondo compañía. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a poneros una canción también de un músico negro, pero de posterior, digamos. Es el Edwin Starr, una canción soul de la Motown Records, más concretamente del año 1970, de su disco, de su LP más conocido, que es el One and Peace, que tiene, bueno, la famosa canción The War que abre el disco, pero bueno, yo suelo poner la de Time, muy marchosa para un martes a las 9 y 10 de la noche, que ya todos habréis salido del trabajo, estaréis en vuestra casa descansando y aprovechando esos pocos momentos de descanso. Ahí va, venga, pues no me enrollo más con Edwin Starr. Yeah, yeah, yeah, yeah. Como diría mi amigo Iván, un saludo para él, si seguramente me está escuchando. Qué buena pin está con una gaita. Bozarrón el señor Edwin Starr, para moverlo ahí en la pista. Bueno, durante los próximos minutos vamos a a recordar a un par de grandes músicos que han fallecido en estos días. En primer lugar, voy a poner una canción de los MC5, MC5, que murió Mike Davis, el bajista de esta mítica banda de Detroit, los cinco de la ciudad del motor, MC5. Bueno, ¿qué os voy a decir? Os voy a poner Looking at You y veréis la gran personalidad de ese sonido distorsionado y punky del bajo, cómo se va dando la mano con esa maraca ahí y esa voz melódica y sulera que mezclaban los MC5 con ese sonido hard rock, y entran y salen esas guitarras ácidas ahí con punteos del señor Fred Smith y de Wayne Kramer. Looking at You. When it happened, something snapped inside, made me want to hide. All alone on my own, all alone on my own. I stood up on the stand with my eyes shut tight, didn't want to see anybody. Feeling happy, having a good time now, hey. Doing alright, doing alright, doing alright, doing alright. MC5, uno de los pioneros de, sin duda, el proto-punk, lo que años después fue el, se creó el punk. El otro día, el sábado, estuve hablando en la TPA sobre, bueno, sobre los Spistols y la influencia, ahora que van a reeditar su Nevermind de Bolos, remasterizado y con canciones inéditas otra vez para volver a intentar sacar ahí de la gallina de los huevos de oro un poquitín más. Bueno, pues estuve hablando de eso, de un poco de los Spistols, del movimiento punk inglés. Bueno, muy eso, pues el gran paro juvenil que había en Inglaterra a finales del 77, 76, menos que hoy en día en España, que hoy debe andar por alrededor del 50%. En Inglaterra de aquellas era inferior. Pero bueno, unido todo eso a unos tíos con eslóganes como No hay futuro, o Dios sabe la reina, o soy un anarquista y no me importa nada, pues bueno, todo eso, pues eso fue una gran revolución.

work together. Now, now, people, because together we will stand every boy, every woman, and a man. Head, let's work together. Vamos todos a currar. Qué bueno currar con los Canehead, con este rock and roll ahí del que le gusta el potenciómetro, ahí bluesero a tope. Bueno, como veis, estoy bastante rockero en este trozo del programa. Y bueno, cruzamos el charco para allí, ahora volvemos para acá otra vez y vamos a ir a Mallorca, donde en los años 60, aparte de las suecas de José Luis López Vázquez, también había rock and roll y del bueno. Destacar una banda que eran los Z66, que bueno, fueron teloneros de Jimi Hendrix en la mítica sala Giant Peepers de allí de Mallorca, que mi amigo Berto alguna vez me habló de ella, que su padre iba allí y tal, no sé qué, bueno. Bueno, Jimi Hendrix y Eric Burdon se pasaban por ahí las vacaciones de verano liando las gordas por ahí por Magaluz, comiendo platos combinados. Bueno, esta se la voy a dedicar a mi amigo Berto, que estuvimos hablando con Iván hoy por la tarde todavía de él. Y bueno, esos amigos que ves de año en año y es como si no hubiera pasado el tiempo. Los Z66 y el Trying to Get to You. Tema. Try to get to you, got to begin. Try to get to you, away from him. Oh, try to get to you. Aplastante el sonido soul de los mallorquines Z66 en los años 60 ahí en Mallorca, antes de que tú huela tanto a patata frita. Bueno, continuamos. Ahora deciros que el próximo 24 de marzo será la segunda fiesta de este programa de radio, del Potenciómetro. Será la Calleja de la Ciega. A las 9 de la noche, es un sábado. El precio de la entrada será muy muy económico, solo 5 euros, y con la entrada podéis tomaros una consumición luego en el Supernova, donde continuará la fiesta. Y nos traemos a dos grupos. Primero estarán VH4, esta mítica banda asturiana que después de unos cuantos años separadas se van a reunir para hacernos mover un poco el esqueleto. Bueno, están todos viviendo en Madrid, entonces por eso han vuelto a ensayar y han prometido un concierto lleno de sudor y de marcha como hacían antiguamente. Y también estará, que esto es un poco sorpresa, estará Igor Pascual tocándonos ahí en acústico unos temillas de esas nuevas canciones que ha compuesto, y también, bueno, alguna versión y algún tema de su primer disco en solitario, Equilibrio Inestable. Bueno, Igor, si no sabéis, es compositor y guitarrista de Loquillo, y también fue cantante y guitarrista de Babylon Chat. Pues no lo podéis perder, ya sabéis, tenéis una cita ahí el próximo 24 de marzo en la Calleja de la Ciega, aquí en Oviedo, a partir de las 9 de la noche. Igor Pascual y V8-4. Mundo Cruel. Calleja, fiesta Potenciómetro. VH4. Son las 9:30 y bueno, hay más conciertos aquí en Asturias que os voy a comentar. No tan buenos como la fiesta del potenciómetro, pero tenemos este viernes a Chiquita y Chatarra, que actuarán en Avilés a las 10 de la noche el Centro Niemeyer. También tenemos a Joana Mendoeira, una de las nuevas cantantes de Fado, que ya estuvo tocando aquí hace unos meses, y vuelve el 17 de marzo aquí a Oviedo. A Avilés, también al Niemeyer. Había tocado hará aproximadamente un año así en Oviedo, el Campoamor. Y después tenemos el Festival de Arte Sonoro también de Avilés. Como veis, Avilés este mes hay bastante movimiento en lo que el concierto se refiere. Tenemos a Jonathan Risman, fundador de los Mother Lovers, mítico, donde lo hay, amante de nuestro país y de la música alegre. Estará en Avilés el 22 de marzo. Y al día siguiente, como cabeza de cartel de este Festival de Arte Sonoro, vendrá John Cale, guitarrista de la Velvet Underground. Vienen más grupos por esta novena edición del festival. Estará Los Secretos, estará Manolo Tena, que fue el líder de Alarma. Bueno, os iré contando en próximos programas, os iré poniendo canciones de estos grupos que van a venir al Arte Sonoro en Áviles. Eso ya estamos hablando del 23 de marzo, que ese mismo día pues tocarán Los Perloras con Fucking Bollocks en la Calleja de la Ciega. Bueno, y más conciertos que, como siempre, os intento mantener un poco al día a lo que conciertos se refiere. Pero bueno, recordar, 24 de marzo en la Calleja, VH4 y Igor Pascual. Voy a poneros ahora a un tema de Igor, la canción Bebemos. Bebemos porque queremos y no lo pagamos. Bebemos porque nos odiamos y no nos gustamos. Bebiendo se pasan los días mejor que fingiendo. Bebemos porque nos quieren y no lo merecemos. Por eso salimos de noche, porque la luna tiene un gran efecto para ocultar nuestros defectos. Por eso bebemos, porque los tenemos. Bebemos porque nos caemos y porque perdemos. Sin duda, cuando bebemos nos equivocamos. Jugamos con fuego y con otras, de la mano nos vamos. Y luego nos arrepentimos, porque hacemos lo que no debemos. Pero siempre, siempre repetimos, no lo disfrutamos y por eso bebemos. Bebemos porque nos caemos y porque perdemos. En ella señor Pascual con su último sencillo, último single, Bebemos. Si queréis podéis ver el nuevo videoclip en YouTube, el que sale entre otros, bueno, Jorge el Ilegal, pues no sé, ahora mismo se me va un poco la fresa. Bueno, sale toda la gente del mundillo aquí, Nacho Vegas, bueno, y demás, del mundillo aquí asturiano. Bueno, recordaros eso, el día 24 en la Calleja de la Ciega. Bueno, vamos con una de las secciones, que todavía no os he puesto ninguna de las secciones con las que suelo poner los programas. Hoy voy a juntar dos en una, voy a hacer esa que Si tú de dónde vienes, donde pongo una canción original y luego una versión. Y también y lo voy a juntar con la de las canciones que escuchaba yo, Ramón, y que es esa que os suelo hacer un poco de sonido 60s con sonido chicle, ya sabéis. Un poco de doo-wop o, bueno, lo que se llama pop de toda la vida. Canciones que le podían gustar al cantante punk de corazón pop, que es Joe Ramone. Para esta semana he seleccionado a las Anguilas, que nunca han sonado en esta sección y no podían faltar, con ese Give Me a Great Big Kiss, Dame un Gran Beso. Canción que, bueno, versionaron un montón de bandas, los New York Dolls, por ejemplo. Pero después os pondré la versión de Burning, este grupo español de finales de los años 70, que todavía hoy está en activo, aunque, bueno, solo debe estar, pues había muerto, yo creo que solo queda el cantante ahora mismo, teclista y cantante de la banda. Bueno, la canción la sacan en su tercer LP, que es Boulevard, y la titulan Es Especial. O sea que os pongo primero las Anguilas y luego ya os pondré a los Burning. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Bueno, ahora es el turno de la versión de los Burning, que sacaron en su tercer LP, cuando dejaron un poco de lado ese sonido tan macarra para meterse un poco al tema así como más cachondo y tal. Venga, este es especial, se titula. Pero un día alcanza. se me olvida hablar. Es especial, es especial. Bueno, si antes os recordaba la muerte de Michael Davis, bajista de los NC5, bueno, también recientemente ha muerto Quique Sierra, guitarrista de, bueno, y fundador, cofundador de bandas esenciales en la música española como Radio Futura y Cacá de Luz, también compositor de esas dos bandas y productor por el que ganó 2 Grammys latinos. Os voy a poner una canción de Radio Futura en honor a él. Para mí, mi preferida, bueno, de Radio Futura. Han caído los dos. Han caído los dos. Han caído los dos, cual soldados fulminados al suelo, y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido, y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir. Aunque sean dos barcos sin rumbo, son dos maletas que van persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo. Han caído los dos en la boca de un dios tenebroso, que sonríe mostrando sus dientes de acero. ¡Hey! Deseo volar, sometidos a la sin haberlo aprendido. Y el encuentro sentido al enigma no le dejaba existir. Bueno, hoy en nuestra sección más cachonda vamos con una de las reinas del destape, Susana Estrada. Esta gijonuda reina del movimiento cinematográfico clasificada S, que tanto éxito tuvo a finales de los 70 después de la muerte de Franco. Bueno, también estuvo metida, hizo sus pequeños paseos por el mundo de la música. Con canciones como Quítate el sostén, La banana, bueno, y muchas más. En películas, bueno, para destacar alguna, La trastienda, por ejemplo, que es de las más conocidas, Pepito Piscinas, El maravilloso mundo del sexo, bueno, La pasión prohibida. Os voy a poner la canción de Gózame ya, bueno, de Susana Estrada, en nuestra sección sensacional nacional. La letra no tiene desperdicio. Bésame, ámame, cariño. Bésame, ámame, cariño. Ámelo ya, ámelo ya, cariño. Si me vas a gustar, ya. Llame ya mi vida, si me vas a follar mi amor. Qué buena la Susana Estrada, la verdad que no se cortaba ni con cristales. En plena transición ahí, sacando la teta. Bueno, nada, y poco a poco, pues ya veis, quedan 3 minutos para las 10. Estamos llegando ya al final del programa de hoy. Si acabáis de empezar a escucharlo y queréis escucharlo íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, el apartado de programas grabados. Y ahí está el enlace a los podcasts, que son nada más y nada menos que un programa grabado